FM Río 94.3. 11:58 minutos de este domingo 13 de noviembre, día de lluvia, domingo furiosamente lluvioso. Bueno, arrancábamos el programa de hoy con esto de que nos llovió corondinos, que era una frase histórica de la fiesta de la frutilla, pero el fin de semana pasado no, para nada, por suerte. Y hemos tenido una fiesta de la frutilla histórica, sin lugar a dudas, histórica ha sido, en lo que ha sido el desarrollo de todos los eventos que se han desarrollado a lo largo de los 15, 20 días, desde que se arrancó con toda la programación completa, hasta lo que fue Costanera el fin de semana, que hablamos el domingo pasado acá sobre lo que había pasado, y lo que fue el domingo con el Indio Rojas. Para hablar un poco de todo esto, en la síntesis de toda la fiesta, vamos a charlar con la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, la Contadora Pública Nacional, Rocío Zanón, que a su vez es Coordinadora General de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Marvel, buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Salió todo redondo. La verdad que sí, una satisfacción muy grande, el desafío del deber cumplido, estamos todos muy felices, hoy ya con el transcurrir de los días más tranquilos, porque bueno, la adrenalina queda y cuesta bajar un poquito, pero la verdad que muy, muy, muy contentos, podemos decir misión cumplida, la verdad que nos acompañó el tiempo en las tres noches principales, así que acompañó el tiempo, acompañó el público, el show de los expositores, la verdad que fue una fiesta soñada que ha superado las expectativas de los organizadores, yo creo, y del público que participó. Yo creo que el público está muy conforme todos. Vos sabés que las redes sociales de estas cosas se encargan y muy bien, y los comentarios que se reciben por redes sociales en verdad emocionan. Como corondino, ¿no? Emocionan las cosas que se dice la gente de afuera, las opiniones, la gente de Coronda, las opiniones, son todas concordantes, un éxito total, es renovar la pertenencia de la fiesta de la frutilla para los corondinos, es renovar ese orgullo interno que tenemos los corondinos de ser corondinos, y creo que era un poco uno de los puntos, de los objetivos que tenían, ¿sí? La verdad que sí, es para lo que trabajamos hace meses, que hacía meses que veníamos preparando y trabajando para la fiesta, a pesar de, bueno, te acordás, la última comunicación que tuvimos, hicimos mención por ahí a los comentarios negativos, a que la gente empieza a criticar de antemano lo que todavía no sabe que va a vivir o lo que se está preparando, y bueno, nos esforzamos mucho, todos los que estamos atrás de la organización de la fiesta, también los ejecutivos y empleados municipales que se han puesto la camiseta de la fiesta totalmente, y otros colaboradores que han estado, nos hemos preparado mucho, dejamos nuestro tiempo, nuestra familia de lado para organizar esta fiesta, y bueno, es una satisfacción muy grande que nos superó, como te vuelvo a decir, nos superó ampliamente las expectativas, y yo creo que los corondinos están orgullosos de su fiesta. Cada vez está un poquito más ese sentido de pertenencia y están con el pecho inflado de emoción por todos los que han venido desde cualquier rinconcito del país a visitar nuestras fiestas, lo que la han vivido en alguna transmisión o por redes sociales, por fotos, por videos, están muy orgullosos. Creo que el que no pudo venir a esta edición ya está organizando, va a decir la próxima, no me la pierdo. Porque realmente lo que se vivió fue algo muy reconfortante, gratificante, y que creo que es el puntapié para seguir trabajando, para que más gente se siga sumando y haciendo propia su fiesta cada vez más. Sin duda, creo que sí, y con el diario del lunes las cosas son diferentes, convengamos, siempre es así. Más cuando el diario del lunes te dice que fue un éxito, que salió todo bien, y estas cosas que en la previa creo que ustedes en el diseño de la fiesta la veían porque bueno, un proyecto es justamente, es un proyecto, uno piensa que va a ser de determinada manera, y creo que el proyecto le salió redondo. O sea, la exposición fue un éxito, la ubicación de las determinadas cuestiones que fueron funcionando acá alrededor de la plaza, el cambiar de lugar determinadas cosas, el aumentar la carpa, hacerla más grande para que entrara un poco más de la gente que quería venir, también fue un éxito. Y ni hablar de lo que fue el domingo en la costa, donde vi la costanera más llena de mi vida. O sea, no se recuerda una costanera con tanta gente como la del domingo. Vos, Marvel, sos parte de la gestión de gobierno, vos has participado en varias oportunidades. Estaba gestando la fiesta cuando teníamos que tomar algunas decisiones, y vos sabés que había opiniones encontradas, y por ahí uno tiene que salir a ser crudo y decir la realidad y el porqué de esto sí, el porqué de esto no. Me conoces a mí, que por ahí soy muy pasional, y cuando me tengo que enojar me enojo, pero siempre hablo con la verdad. Yo creo que en todo lo que hago trato de aplicar el sentido común, y bueno, en esta decisiones que tomamos en conjunto fueron las acertadas, y la verdad que eso fue el marcó un puntapié y el broche ese domingo en la plaza, en la costanera, que lo llamamos en una oportunidad, un día sí en la costanera, otro día en la plaza, que fue tema de discusión, pero bueno, creo que así como estuvo la fiesta fue correcta. Y bueno, se cierra el día domingo con la costanera explotada de gente, fue el broche de oro de nuestra ciudad, yo creo, de la ciudad y del fruto, más allá de un éxito para los organizadores de la fiesta, yo creo que fue un éxito para nuestra localidad. Sin duda, completamente de acuerdo. Vos sabés que hablaba con gente que recuerda eventos en costanera, que básicamente, bueno, eventos en costanera, hay dos eventos grandes en costanera históricamente, uno es el maratón y otro es la fiesta, no hay otros. Sí. Y tratábamos de parangonar un día de mucha gente, que fue cuando vino Carlos Menem a un maratón. Y en verdad, esto superó en cantidad de gente. Obviamente, hubo un montón de factores, pero la gente fue, es decir, y a su vez, la cantidad de gente que cuando subimos del domingo a la plaza, estaba en la plaza, el movimiento que generó la fiesta en su conjunto, en los distintos lugares donde se fueron desarrollando cosas, porque no fue únicamente la costa, sino que fue toda la estructura de la ciudad, ha sido maravilloso. Yo no sé si de alguna manera se puede mencionar. A mí me preguntaban periodistas, colegas de otros lugares, el domingo si podíamos mensurar la cantidad de gente que hubo en el acto central, mensurar la gente que andaba, y en rigor de verdad es re complicado. O sea, hablábamos así al voleo de 50.000 personas, lo que fue el viernes acá en la plaza. Hay fotos, sí. Hay documentos fotográficos que nos están mostrando, realmente son impagables, momentos inolvidables. Sí. Yo creo que en el transcurso noches han pasado más de 50.000 personas por la fiesta, ya te digo, en todo su recorrido, en exposición, en los espectáculos, en el acto central, el día domingo con el cierre. Yo creo que sí, que fue, no podemos calcular exacto la cantidad porque no tengamos un conteo permanente, pero lo que se puede decir y por hacer cálculos así por superficie, es lo que dice. Sin duda que sí. Honestamente, esto, más allá de, como vos decías recién, haber podido participar en algunos momentos que se tomaron algunas decisiones, y reconociéndote las palabras que dijiste acerca de tu carácter que por ahí necesita ser como sos, o sea, no ocultar determinadas cuestiones, las decís. Uno de los momentos también de decisión fue, no te digo lo más importante de la fiesta, porque no lo considero así, creo que recuperar la fiesta es recuperar la fiesta, no quién vino a la fiesta, sino la fiesta en sí misma. Sí. La elección de la gente que estuvo, estuvo espectacular. Es decir, a ver, lo que fue el sábado, lo que fue el domingo, lo que fue el viernes, el sábado y el domingo, no deja lugar a dudas. Y nos pone... La verdad que... Sí, dale. Uno al momento de elegir los artistas es un momento clave, yo digo... Lo recuerdo como un momento ícono de la organización, a ese. Sí, a veces uno piensa, qué sé yo, en hacer alguna encuesta o no. Nunca podemos dejar contentos. Pero yo recuerdo los meses previos cuando hicimos el lanzamiento, que decíamos que iba a venir el chaqueño palavecino. Yo creo que fue un artista bastante resistido, que se llevó muchas... Y después, en el después, con el diario del lunes, como vos decís, el show del chaqueño palavecino, te gusta el folclore o no te gusta el folclore, fue extraordinario. Sí, sí, la calidad de show artístico que plasmó fue impresionante, indiscutible, que a cualquiera lo puede apreciar. Entra por los ojos, entra por los oídos, aplica, digamos, a todos los sentidos del cuerpo humano. La verdad que fue un show extraordinario, que muchos no les tenían fe, pero era... Yo creo que uno cuando contrata artistas de calidad, que no van a venir a hacer, digamos, un show malo, sino que son todos de renombre, que son artistas a nivel nacional, que tienen el nombre que tienen por lo que hacen realmente, y hay que confiar, hay que darles su crédito, apreciarlos, y bueno, una vez que los vemos, después sí juzgarlos. Pero el show también del indio Lucio Rojas el día domingo... Espectacular. La calidad humana de ese artista, nosotros lo vivimos, estuvimos con él durante todo el día, una prueba de sonido. La verdad que es una persona extraordinaria, que son así, porque son así, porque más allá de su talento, son personas muy humildes y que han salido de muy abajo y saben lo que cuesta y lo que les costó. Y bueno, hoy creo que disfrutan lo que hacen y es lo que se ve plasmado arriba del escenario. Sin perder su esencia, qué cosa linda. Realmente una cosa que te va llevando a descubrir esta cuestión de la gente sencilla, ¿no? De gente que por ahí se baja del escenario. El día domingo que voy al mediodía, que bueno, el indio estaba comiendo un asado con el intendente, bueno, que yo me acerco a cerrar algunas cuestiones contractuales, y que me tengo que sentar con él y pedirle el gran favor de que, a ver si tenía ganas de cantar una canción con el grupo La Docena, que realmente yo estaba más nerviosa que los chicos, más emocionada porque haber logrado que el Indio Rojas diga sí, voy a cantar la canción con los chicos, y bueno, yo me fui con la letra y con Pablo Mariani, estuvimos desde hacía más de 2-3 semanas hablándolo, y bueno, por ahí uno no tiene esa llegada directa con el indio, sino que habla con sus representantes, y bueno, nunca teníamos respuesta. Entonces yo le digo a Pablo, esto lo tomo personal, de Pablo Mariani estoy hablando, sí. Lo tomo muy personal, yo me voy a ir hasta que yo no hable en persona con él y no se lo diga. Y bueno, fue así, si bien se le transmití la idea, no dudó, me dijo que sí, y prácticamente sin ensayo salió lo que salió arriba del escenario, que creo que nos puso la piel de gallina a todos los coronistas. Para la gente que no fue a la fiesta, estamos hablando de un tema que se llama Soy Corondino, cuya letra es de Pipo Rodríguez. Me confundo. El Soy Corondino es del Negro Finochetti, que con el que abrimos el programa. Soy de Coronda, que es hermosísimo y que lo hizo La Docena en la fiesta, y de lo bien que estaba cantando en el estribillo aparece el indio Rojas en el escenario a cantarlo con ellos. Fue un momento espectacular, realmente espectacular. Bien, ¿y ahora? Y ahora, bueno, Chan, por lo pronto, ¿qué momento? Tomamos unos días para descansar, pero ya con la vara muy alta para no bajarla y empezar. Bueno, siempre uno lo prepara con anticipación a la fiesta, le dedica muchísimos muchísimos días, pero siempre apostando a crecer. Todos los organizadores es lo que queremos, cada vez que nos llevan a la fiesta en lo más alto, es una de las fiestas más antiguas y más importantes de todo el país. Y para eso trabajamos, para que la fiesta recobre el nivel de anteriores y bueno, llevar nuestra bandera de la frutilla y de coronda a lo más alto. Vos sabés que me parece oportuno, ¿no?, dejar pasar también el reconocimiento a las academias de danza que se fusionaron por primera vez, históricas academias que han llevado la fiesta de la frutilla adelante durante 30 años. Me refiero concretamente a la Aerobasic Gym y a la Academia de Danzas Folclóricas de Coronda, que dirige María Gabriela López, academia que te ha tenido a vos, entre otras personas, arriba de ese escenario un montón de veces, y que pusieron lo suyo haciendo un trabajo conjunto por primera vez, que ha sido también maravilloso. La verdad que es un párrafo aparte. Yo y el intendente, el día viernes en la academia con los chicos de Aerobasic Gym, la Academia de Titi, bueno, las chicas del Puente del Sol no pudieron estar, y bueno, ese broche con Sapo Martí cantando Honrar la Vida, todo eso es, para mí es un párrafo aparte. Este año yo pensé una apertura diferente, ni bien hablo con Piti, que fue con la primera que hablé, después se lo transmitimos a Lochi, yo tengo por ahí una idea dando vueltas, se las transmito, y no hizo falta más. Yo les dije, me gustaría esto, y no tuvimos que tener ni reuniones posteriores, ni cómo armarlo. Realmente se han fusionado ellas de tal manera para lograr esta presentación artística. Yo creo que la elección de la... aún no teniendo nada que ver ni una academia con la otra en lo que hacen, cómo lo pudieron fusionar, fue realmente extraordinario haber sumado a las chicas del Puente del Sol, haciendo las telas, maravilloso. No, eso fue maravilloso, y bueno, le dije, Piti, este año yo quiero a Sapo Martí, que esté cantando una apertura, así como el año pasado le dije, bueno, quiero que esté Alberto y Gabriel Campostrini, y bueno, este año hicimos apostar a Sapo, y bueno, siempre nos dejan con la boca abierta, uno plantea la idea, y a ver, por algo han estado, han perdurado en la fiesta, son corondinos, merecen su espacio, merecen su lugar. La verdad que la calidad estética con la que prepararon esta apertura va a quedar grabada en la retina de todos los que participamos del acto central. Lástima los que se lo perdieron, pero bueno, fue algo maravilloso, extraordinario, que a mí me deja una satisfacción. He bailado toda mi vida en la apertura de la fiesta, pero este año tuvo un condimento adicional. Sin duda. Sí, que yo veo las fotos, veo los videos y decir, bueno, esto no puede ser, son de otro planeta. Bueno, sí. Más allá de eso, de que creo que todo esto no es mentira, es decir, viste, cuando vos planteaste esto no puede ser, no, sí, es Coronda. Coronda puede hacer una fiesta como esta, Coronda puede hacer espectáculos de este nivel, y Coronda puede plantear eventos, más allá del espectáculo de nivel, el evento en sí mismo, en todas sus jornadas, en todo el desarrollo que ha tenido con las distintas actividades de este nivel. Lo que queda como corolario, lo que te deja como trasfondo, lo que viene, es decir, a ver, el año que viene, yo lo escuchaba al intendente decir, bueno, ya tenemos esto, vamos por más, hay que redoblar, hay que seguir. Tomo las palabras tuyas de cuando esto no había cerrado, que fue el domingo pasado que hablábamos. Y decimos, bueno, che, y lo que viene, y bueno, lo que viene ya empezó, empieza ahora, ya está. Es un año que tiene Coronda para desarrollar la próxima fiesta nacional de la frutilla. Sí, ya te digo, es una meta que tenemos que empezar pasito a pasito, en escalones, a ir todos los días pensando algo. Yo creo que de la fiesta del año pasado a esta hemos evolucionado muchísimo como organizadores. Tomamos nota de las pequeñas cositas que por ahí la gente no se dio cuenta, pero nosotros sí, y las ajustamos, creo que a la perfección, en esta edición. Y de esta que viene, son muchísimas menos cosas, así que creo que las vamos puliendo de a poquito, y bueno, es sentarse con tiempo, más allá de que sí, los grupos los artistas de los números centrales son importantes, pero ya creo que la fiesta ha tomado una magnitud que sea quien sea el artista que venga, ya tiene una atracción propia, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que destacar y valorar, que no somos fiesta de la frutilla por el número artístico que viene, sino que somos fiesta de la frutilla por un sello de calidad propio de nuestra identidad y de nuestra. En definitiva, creo que lo que se busca, ¿no?, fue recomponer este sentido de rescatar la fiesta en sí, más allá de quien venga. Que bueno, fue durante mucho tiempo, coincidirás conmigo, uno de los grandes interrogantes, ¿no? Che, la fiesta, ¿quién viene? No, es fulano, no, porquería. Bueno, y así se fue perdiendo esto, se fue degradando el concepto en sí de la fiesta dentro del sentimiento del corondino. Y esta cuestión que tenemos un poco la obligación de rescatar, y yo creo que todo el sentido de la fiesta viene apuntado a esto, ¿no? A rescatar no solamente el sentido de la fiesta, sino en rescatar el sentido del fruto en sí, y todo el proceso del fruto, y conocerlo, lo que fue para muchos, también lo hablábamos la semana pasada, todo el laburo que hizo María Belén Sierra de la Secretaría de Producción de Municipalidad, planteándonos a los corondinos que nacimos acá y que vivimos acá y que decimos ser corondinos, cosa que mucha gente no conocía, que es el proceso productivo de la frutilla. Sí. Vos fíjate, Marvel, yo recuerdo, tengo muchísimas fiestas de la... ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Hola? ¿Podemos retomar esto? A ver, aguántame un segundito. Aguantame un segundito que corto y la vuelvo a llamar a Rocío. Estábamos charlando con Rocío Sanón, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, pero se nos cortó la comunicación. Así que estamos tratando de rescatarla. ¿A dónde habíamos quedado? Ah, estábamos hablando del tema... Sí, de la exposición y de la frutilla. De la exposición, sí. Yo recuerdo, tengo muchas fiestas encima como organizadora y como una ciudadana más que transitó y que pasó por las fiestas, y no recuerdo que haya tanta cantidad de frutilla en exposición. Años anteriores ha habido ediciones en que no ha habido expuesta, salvo algunas dos o tres casitas en la carpa de producción, pero creo que este año los productores, ya a partir del año pasado, con todo el trabajo que hicieron con Belén, estuvieron a la altura, frutillas permanentemente en exposición, a la venta. La verdad que eso se nota, el trabajo que cada vez vamos haciendo un poquito más a los productores de frutilla y a todos los que integran el eslabón desde la cadena productiva, el productor, la industria, el transporte, que se han sumado, y bueno, a las claras estuvo todo esto y cantidad de fruta que hubo durante la fiesta, la exposición. Vos sabés que pensé cuando entré a la exposición, que, bueno, obviamente se destaca cuando uno mira y entra en ese mundo rojo, porque estaba... Te cuento por si no viniste, una carpa enorme que estaba toda con las paredes y el techo color rojo, y el protagonista, la protagonista de ese lugar era la frutilla, porque lo único que había era frutilla, y como diferente una de otra era una placa con el establecimiento de donde venía. Y vos veías frutilla, frutilla, frutilla, y estaba el cartel de este establecimiento, del otro establecimiento. Creo que nunca, no sé, yo nunca había visto esto, y en verdad resulta diferente y grato a la vez. Sí, yo creo que esto es fruto del trabajo que hace Belén, no solo para las fiestas, sino durante todo el año, el acompañamiento y el acercamiento que tiene con el sector. Y bueno, esto fue una manera de responder a todo ese trabajo. Realmente todos están muy contentos, hemos recibido notas de felicitaciones, de salutaciones del sector, que satisfacen, nos llenan el alma. Qué sé yo, otros años anteriores eran uno o dos los que siempre aportaban, pero yo creo que ahora el sector completo se está poniendo al hombro la fiesta y bueno, eso es como te vuelvo a repetir, fruto del trabajo de Belén, de Bachi, que es productor, que tiene una llegada muy muy especial con su entorno. Y bueno, vamos camino a eso, a seguir mejorando y apostando, y a que, como te digo, la fiesta no es de los organizadores, sino que es la fiesta máxima de nuestra ciudad, de todos los porondinos. No te pregunto proyectos para el año que viene, porque sería ser futurología, pero ya tenés alguna idea, no me caben dudas. Sí, viste que mi cabecita no para. Antes de que pase la fiesta, antes de saber cómo iban a estar las tres noches, ya estuve manifestando al intendente algunas ideas para el año que viene, que bueno, se pondrán a consideración, se evaluarán. Tampoco no vamos a decirlas con tanta anticipación, claro, porque claro. No nos podemos apresurar, tenemos que terminar de hacer una evaluación con todos, con todas las partes, pero hay algunas ideas ya en la cabeza, por supuesto, siempre marcando la esencia que ya tiene la fiesta, pero apuntando siempre a mejorar. A ver, levantar la vara de esto no es sencillo, vos lo sabés. Sí. Y bueno, vamos. No es sencillo, pero no es imposible. Vamos por más. No es imposible y es un desafío, y para eso estamos, para eso el pueblo lo eligió al intendente y el intendente a su equipo, para estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que todos los que estamos ahí le ponemos el alma, dejamos el alma en los cargos que ocupamos. Yo puntualmente todo lo hago con la mayor responsabilidad posible. Tengo mi carácter, tengo mis cosas como todo el mundo, pero creo que nadie puede decir que uno no lo toma con la mayor responsabilidad posible a lo que está haciendo, y para eso vamos. Son desafíos que tenemos que seguir dándole batalla, porque estamos nosotros para acompañar al intendente, que, como te repito, que fue elegido por la ciudad, por la mayoría de los corondinos, y vamos tomando desafíos constantemente. Rocío, en vos felicitar a toda la gente, que realmente fue muchísima la que trabajó en esto. Por ahí vos sos la voz visible, sos la coordinadora de toda la fiesta, obviamente responsabilidad delegada por el intendente, pero bueno, en tu cabeza recae la responsabilidad que has sabido delegar en un montón de gente, que un ejército de gente que estuvo laburando en esto durante muchísimo tiempo y que llegó a su conclusión el día domingo, cuando al final del domingo no quedaba nada en la costanera, todo guardado, todas las cosas en su lugar, cuando el lunes estaba todo limpio, cuando, en fin, cuando se termina, cuando se tiene que terminar, y arranca. Mira, la gente de la fiesta de la Vendimia dice que el acto central de la fiesta es el principio de la fiesta que viene, y creo que es un concepto que, no te digo que debe primar, pero es un poco la idea, ¿no? El ya estar pensando, y vos decías recién, antes de que suceda esto, que se dé esta fiesta, vos ya estabas pensando en la próxima, es un poco que marcar la continuidad de esto, que es algo que ya empezó y que no puede bajar, que no puede ser menor. Te reitero las felicitaciones, me arrogo para mí, con 32 años de programa, decir que fue la mejor fiesta de la frutilla que he visto, y que espero que Coronda sepa entender esto y que valore realmente esto, y si no, le va a caer por propio peso. Es decir, la fiesta en sí va a recuperar sí o sí ese valor que supimos tener en algún momento. Felicitaciones. Muchas gracias, Marvel. Felicitaciones para todos, para todo el personal municipal también. Vamos a transmitir, yo puse la camiseta y lo hizo, pero felicitaciones completas, yo creo que a toda la comunidad de Coronda, que aportó su granito de arena en todo lo que pudo, o asistiendo simplemente a la fiesta de los tres días. Así que gracias por esta caricia al alma, por manifestarlo públicamente para toda tu audiencia, y yo creo que vamos bien, que vamos por el camino correcto, y esperemos a que se sume más gente a trabajar para la próxima edición, que, como hablamos, tiene la bala muy baja, pero seguramente la próxima va a ser aún mejor. Tengas un buen domingo, cariños a la familia, pasarla lindo, es hacer tortarfitas, espero que te salgan ricas. Y nos estamos viendo. Bueno. Nos estamos viendo en la semana. Dale. Dale, gracias, un beso. Rocío Sanón, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, coordinadora general de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.